Esa es mi pregunta. ¿Cómo hago para influenciarme en mí mismo y cómo hago para influenciar a las demás personas? Vale, pues son los dos puntos claves. Son los dos puntos claves y no hay una fórmula así como que listo, entonces saca tu calculadora y esta es la fórmula. Pero lo que sí yo estoy seguro es que tienes que tener paciencia contigo mismo. O sea, tienes que tener paciencia contigo mismo porque el despertar no es de una noche a otra. Si tú te das cuenta, yo no creo que seas igual que cuando entraste. No eres igual porque se te ve en la carita que no eres igual. No eres igual. Yo veo a los líderes cuando entran y al cabo de un año de leer libros, yo digo, no son iguales. Eso es lo lindo de esto. Son más desarrollados, son más humanos, sueñan más, inspiran más, tienen más confianza en ellos mismos. Y lo que tú tienes que darte cuenta es que si no hubieras entrado al negocio de Amway, tu vida estaría estancada. Porque estarías trabajando para comer, pero no estarías trabajando en ti para desarrollarte como ser humano. Y eso es lo que estás haciendo en este negocio. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Oblígate a leer más. Oblígate a escuchar más audios. Oblígate a educarte más. Porque tú te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente vive en la siguiente paradoja. Sí, el negocio de Amway es increíble, es lo máximo, wow, pa. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una pizzería. No es que el negocio de Amway es lo máximo, ¿A qué le dedicas la mayor parte del tiempo? No, yo trabajo en una pizzería en la esquina. La pizza cucú. Ah, ¿y allí le dedicas el 80% de tu tiempo? Sí. Y el negocio, el 10. ¿No eres coherente? O sea que tú no crees. Tú no crees. Por eso es que no te puedes salir de trabajar. Por eso es que nunca le decimos a la gente que se salga de trabajar. ¿Por qué? Porque no creen. Eso es desarrollo humano. Cuando tú no crees, es porque no has desarrollado algo en ti que te permita creer. Por eso no te puedes salir de trabajar. Por eso tienen que amar sus trabajos hasta que crean. ¿Por qué yo sí me agarré con mis jefes y me largué? Era solo plata. Por eso salí vibrando y ahí y le dije al que me había invitado, ahora sí nos tocó llegar a diamante. Y salí apasionado. Yo le daba gracias a Dios por estar libre. Porque yo lo iba a hacer porque yo creía. Quiere decir que adentro hay un desarrollo. Creer es poder. La persona que cree puede, punto, y se acabó. Si yo llego hoy a Los Ángeles, porque en mi país me tocó salir cualquier cosa, si yo llego a Los Ángeles hoy, esta noche arranco a construir la estructura para llegar a diamante en una esquina en Los Ángeles con alguien desconocido a quien enamoro. Y le cuento una historia. Y ese día empieza la construcción de un diamante. ¿Por qué? Porque creo. Porque creo. Porque creo. Entonces no te preocupes. Tienes que seguir un camino de educarte tú mismo con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad, que tú vas a ir avanzando. Tú vas a ir avanzando. Tú vas a ir avanzando. Tú vas a ir avanzando. Tú vas a ir avanzando. Tú vas a ir avanzando, de eso tienes que estar seguro, porque aceleradores de fondo no existen para el liderazgo. Porque eso es como si tú le dices a una mujer, o una mujer llega donde el médico con un embarazo de 4 meses y le dice, doctor, por favor, sácame el niño. Ese niño se muere, porque todavía no tiene brazos y todavía no tiene piernas. Tienen que esperar los 9 meses que el niño sale. Espérate que tu embarazo sale porque sale.